Ya estamos en las 11 y 32, abriendo ahora el capítulo internacional de a esta hora, que habitualmente tenemos cada día a esta hora. Les decimos que finalmente el encuentro con nuestro compañero corresponsal en el estado de San Pablo, en Campiñas, Plinio de Arruda Sampaio Jr., finalmente el primero del año lo vamos a tener en el día habitual de los miércoles, el próximo miércoles. Estábamos en contacto por interno con Plinio y coordinamos para que ese primer contacto sea entonces el próximo miércoles. Ahora estamos rumbo a contactarnos con Ecuador por esta noticia que ha sacudido la región una vez más, con información de crímenes por parte de un ejército, ¿no? De un ejercicio del terrorismo de Estado, más allá de quién haya sido el responsable, a través de las Fuerzas Armadas Estatales, con el asesinato de cuatro, podríamos decir, tres adolescentes y un niño, ¿no? Porque teniendo 11 años, como tenía uno de ellos, Steven Medina, es un niño. Después fueron Saúl Arboleda, de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, que han generado protestas en la calle, asesinados en Guayaquil, por parte, todo lo indica, de efectivos del ejército, que salieron a jugar al fútbol ellos, los cuatro muchachos, y fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Y se ordenó ya por parte de un juez la captura de 16 miembros que estarían involucrados en su asesinato, ¿no? Todavía, por supuesto, están en marcha las investigaciones correspondientes, pero esto ha generado mucha indignación en Ecuador. Dicen que es uno de los momentos más difíciles para el presidente Noboa, que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción. Al conocerse la noticia, la confirmación, porque aparecieron calcinados los cuerpos de los cuatro gurises, la Asamblea Nacional de Ecuador, el Parlamento, declaró tres días de luto por la desaparición forzada y el asesinato de los menores. Tenemos en línea a Álvaro Márquez, uruguayo, que hace poco estuvo con nosotros acá en el estudio, uruguayo radicado en Ecuador hace unos cuantos años, que además promoviendo siempre la cultura latinoamericana, la música, y en ese encuentro quedábamos en seguir el contacto, ¿no? Que él también ayudara a informarnos de la realidad de Ecuador, y nos toca en esta situación tan dura, tan triste, hacer el primer contacto del año con Álvaro Márquez. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Es difícil desearte un feliz año con lo que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, los buenos deseos siempre tienen que estar. Por supuesto, Hernán. Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia, buenos días, Ángeles. Un fuerte abrazo y, por supuesto, un sentido y cariñoso deseo de que el 2025, venga mejor, no sí. Solo para Uruguay, sino para nuestra Latinoamérica en general, y en particular en este caso concreto, ¿no? Que estamos por acá con este Ecuador, que ha venido tan sacudido y tan golpeado en estos últimos tiempos, ¿no? Claro. Un fuerte abrazo para ti. Claro. Bueno, arranquemos antes de poder ir a algún detalle. Además, gracias a tus datos, también a la colaboración tuya, vamos a contactar después a una integrante de una de las organizaciones de derechos humanos, de familiares, de desaparecidos de Ecuador, pero que nos digas también, nos interesa tu visión de qué, en qué contexto se ha dado, ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador en materia de seguridad o inseguridad, podríamos decir? Refrescarnos un poco esa situación en la que, bueno, porque hace unos meses hablábamos, era más noticia esto, ¿no? Las declaraciones de estado de excepción, ese tipo de cosas, pero ¿con qué situación en ese sentido arranca Ecuador el año? Bueno, complicado. Ustedes van a poder hablar con detalles más concretos con la compañera Lidia Rueda, presidenta de ASFADEC, de la Asociación de Desaparecidos del Ecuador, organización con la que trabajamos en un codo a codo permanente desde la radio aquí y también desde lo artístico. Con ellos estamos en contacto permanente. Ella además estuvo participando ahora el 31 de diciembre de justamente la sesión en Fiscalía de formulación de cargos a los militares responsables de esta situación. Pero empecemos por el principio, lo que preguntabas. A ver, el 16 de enero del 2024, el Boletín 611, el Poder Ejecutivo, anuncia en la voz del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, una guerra frontal contra el terrorismo y el narcotráfico como eje de su gobierno. Claro. ¿No? Y como parte de esto, un trabajo de control de las cárceles. Esto lo anunció públicamente a través de este comunicado y lo anunció después también a viva voz a través de cadenas norteamericanas como la CNN, ¿no? Mediante el decreto 111, el Ejecutivo anuncia además, complementa esto, de que las Fuerzas Armadas y la policía van a estar enfrentando en una acción sin precedentes, estoy transmitiendo las palabras del presidente, a 20 grupos terroristas en un conflicto armado en Ecuador, que no ha tenido precedentes realmente. Habló de ganar la guerra y de restaurar la paz. En ese contexto comienzan a desarrollarse diversas cosas, ¿no? Tú me hablabas sobre mi punto de vista personal, desde el análisis periodístico, ¿no? Sí. Bueno, aquí esto ha servido como elemento para la criminalización, por ejemplo, de las protestas. Claro. La tipificación, además, de terroristas a quienes de alguna manera salen a las calles a manifestar en contra del gobierno, en contra de las medidas del gobierno. Entonces, es un tema extremadamente complejo, es muy frecuente, es muy común. Yo, días atrás, salíamos justamente de una zona rural que andábamos visitando y veíamos a los militares patrullando las calles, ¿no? Una cosa realmente increíble. Patrullas enteras de militares, decenas de militares patrullando las calles, como que Ecuador viviera en un estado de guerra, en una zona además rural donde no pasa nada, donde además todos los vecinos se conocen, los vecinos de la comunidad, en donde generalmente no sucede nada más que ver a los arrieros paseando sus vacas y sus borregos, ¿no? Entonces, esto es una situación que se ha vuelto frecuente, casi que permanente en distintos puntos del país, fundamentalmente en la costa, en la zona de Guayaquil, en la provincia de Esmeraldas. En medio de este contexto han comenzado a suceder cosas complejas. Reitero, un análisis personal. Sí, sí. Hablábamos con una socióloga amiga también, con quien coincidíamos, en que se está dando un complejo fenómeno de criminalización también de los jóvenes pobres. Los jóvenes pobres están comenzando a ser vistos como delincuentes. Sí, también he sabido que los grupos delincuenciales en el país en determinado momento han comenzado a enrolar a jóvenes a sus tareas como una posibilidad de manejar ciertas cosas como los delitos directamente de tráfico y demás en manos de jóvenes menores, ¿no? Claro. Pero sí, esto también ha servido para que se vivan situaciones como la que se vivió el 8 de diciembre con la desaparición de los cuatro niños de Malvinas. Los cuatro niños que desaparecieron allí, cuyos cuerpos fueron encontrados, atento a esto, ¿no? Porque no aparecieron cualquier fecha, aparecieron un 24 de diciembre. Cuatro niños que fueron secuestrados secuestrados, detenidos, secuestrados por el Ejército Nacional del Ecuador, en un procedimiento que además quedó filmado por cámaras de vigilancia de la calle, en donde se ve perfectamente cuando cargan en el tacho, en el balde de la camioneta, los militares a estos niños, incluso golpeándolos, ¿no? Sí. Golpeándolo. Hay imágenes que muestran cuando uno de los militares, por ejemplo, le planta la rodilla encima a uno de los niños, o cuando le pega una bofetada. Entonces, este tipo de situaciones que quedaron claramente expuestas en las imágenes de las cámaras. Desaparecen los niños, se genera un gran revuelo en Guayaquil, un gran revuelo popular, niños de familia que estaban además en un partido de fútbol, de entre 15 y 11 años, mira lo que te digo, y 11 años, y que aparecen, rara cosa, el 24 de diciembre, aparecen cuerpos calcinados en una región distante, prácticamente unos 45 kilómetros donde fueron detenidos, aparecen estos cuerpos calcinados, imposible determinar si eran los niños, pero presumiblemente, se pensaban que eran los niños, porque además eran cuatro cuerpos. Esto se confirma el 31 de diciembre. A ver, los encuentran el 24 de diciembre y se confirma que eran en efecto los niños el 31 de diciembre. Dos fechas bien particulares, sí, donde además la gente está con un montón de otras cosas en la cabeza y que definitivamente da que pensar, ¿no? Exacto. Entonces, así están un poco las cosas hasta ahí. El 30, fueron detenidos, por supuesto, los 16 militares por detención forzada. Y el 31 ya se formularon los cargos, una audiencia de formulación de cargo el 31 de diciembre. Lo que sí puedo decirte, Hernán, es que esto ha generado un revuelo increíble en el Ecuador. Ha generado un malestar así claramente tangible en la gente, el malestar. Ya de hecho, ¿no? El tema de la militarización de las calles a nivel popular generó un gran rechazo en gran parte de la población. Obviamente, hay quienes están a favor del presidente, ¿no? A partir de toda esta fuerte de campaña de terror que se ha generado en la opinión pública con la complicidad de los medios, esa es la realidad, ¿no? Y que de alguna forma ha sido, como sabemos, un facilitador de este tipo de situaciones complejas que ponen al país en jaque y que, bueno, radicalizan más aún las opiniones de la gente, ¿no? Claro. En un momento particular, en febrero van a haber elecciones nacionales. El presidente Noboa está pretendiendo su reelección. En este marco se vienen dando todas estas situaciones. El presidente incluso no ha dado declaraciones prácticamente sobre la situación. Es más, de hecho, generó un gran malestar en la población el hecho de que el presidente ha hecho campañas a través de Twitter mostrando su cuerpo tatuado con imágenes del ave Fénix, en alusión al plan Fénix, que era un poco también parte del eje de gestión, además del tema de la seguridad. Entonces esto ha generado un gran revuelo a nivel popular. Bien. Álvaro, nosotros dejaríamos por acá este contacto, este pantallazo general que vos nos resumiste muy bien. Estamos a las 12 menos cuarto aquí de nuestro país, para hacer una pausa y venir al contacto con quien vos nos sugerías, ¿verdad? Con Laura, Lidia Rueda. Lidia Rueda, que te pedimos, en todo caso, porque ya nos pasó el teléfono, ya mandamos mensaje, pero no hemos encontrado, ella nos dijo que sí, que salía por este teléfono último que nos decías, pero ahora no nos contestó, capaz que algún problemita ahí. No, hay un nuevo teléfono que enseguida vamos a estar ¿un tercero? La forma de hacérselo llegar. Está. Lidia además está con la expectativa de este contacto y creo que es la persona ideal. Dale. porque es una de las trabajadoras sociales, trabajadoras de derechos humanos más importantes que tiene Ecuador y que ha estado además detrás de la mayor parte de los casos. Bueno, hacenos llegar ese número. Ese número. Un dato más para el cierre, Ángeles. Sí. El 2024 cierra con más de 5.000 casos, 5.700 casos de desaparecidos en el Ecuador. Bueno, muy necesario hablar con Lidia, entonces. Perfecto. Sí, sí. Les mando un abrazo inmenso y bueno, por supuesto, que el 2025 sea para ustedes por ahí un gran año. Y bueno, saboreo desde acá mi mate, sintiendo que estoy ahí con ustedes en las ruedas, como siempre. Gracias. Un abrazo y muchas gracias. Álvaro, hasta pronto. A ustedes. La marcha está en la calle, le exigimos respuestas al momento. Vimos las sirenas, pero no protección. Se llevaron a los niños, dejaron desolación. Con uniformes militares, sembraron el terror. Ahora el barrio llora, sufre con dolor. Mamás con lágrimas, papás en la lucha. Cuatro niños y adolescentes entre 11 y 15 años continúan desaparecidos luego de un operativo militar en el sur de Guayaquil. Hey. Este es el grito de un pueblo entero. Cuatro niños perdidos, ¿dónde los metieron? No más excusas, no más silencios. La marcha está en la calle y exigimos respuestas al momento. Vimos las sirenas, pero no protección. Se llevaron a los niños, dejaron desolación con uniforme. Bueno, y volvemos a Ecuador, como les decíamos, esta vez para hablar con Lidia Rueda. Ella es de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ecuador, que obviamente abarca mucho más, pero estamos con este caso de los niños desaparecidos. Buen día, Lidia. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en este prestigioso programa. Bueno, y además deseándoles un buen año. Muchas gracias y para nosotros es una alegría recibirte y, por supuesto, dejar este contacto establecido, que teníamos una gran falta en esto de darle seguimiento a este tema desde el Ecuador, que es un problema de América Latina, sin duda, y que no es un tema del pasado, porque estamos hablando de los casos que están sucediendo hoy. Así es. Contanos de este último caso que ha estremecido no solo al Ecuador. Bueno, les cuento que cuatro niños desaparecieron, pero sin embargo la cronología de su desaparición se da pues como que fueron detenidos por una patrulla militar, por un grupo de militares, y además Ecuador vive pues en un contexto de estado de excepciones y excepciones por la presencia de organizaciones de mafias y todo en el Ecuador, ¿no? Tal como lo dice el presidente de la República. Ahí desaparecen de tal manera pues que el momento en que una persona es detenida por fuerzas militares o policiales se produce una desaparición forzada, ¿no? Sí. Entonces cuando es desaparición forzada son entes estatales quienes la causan, sea con la anuencia de alguien superior, es la fiscalía la que debe determinar por qué lo hicieron, ¿no? Sí, claro. Y obedecían a órdenes superiores o simplemente los otros aprovecharon de su... de, como se dice, de su autoridad y cometieron este delito. Estos restos que encontraron, los encontraron calcinados y estaban cerca de una base militar en Guayaquil. Sí, este lugar se llama la base de Taura, la base de la Fuerza Aérea. Entonces, sí encontraron pues los cadáveres que los quemaron, ¿no? Sí. Y cuando se produce esto, porque no es primera vez que encontramos desaparecidos, calcinados, desmembrados, porque se está dando eso en el Ecuador. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros como familiares de desaparecidos, que los demás no levanten su voz cada que desaparece alguien o se le encuentre en ese estado total de desmembramiento y todo. Pero claro, en este caso los niños, porque el ente, que es decir, el ente que participa y al detenerlos fueron militares, entonces crea una gran conmoción social, ¿no? Claro, claro. Pero ustedes saben, no sé si ustedes saben, pues que en el Ecuador desaparece muchísima gente y especialmente de año a año, de tal manera que ante las miles de denuncias y desapariciones, sin embargo, es la del año 2024 la que llama mucho más la atención, porque a pesar de que en otros años se cierra el año con más de 7.000 denuncias. En este año tenemos hasta mediados de noviembre del año 2024, enero de 2024, más de 5.700 denuncias. De ellos, 784 casos están en investigación y además 616 fallecidos. Claro, claro. En referencia al año 2023, tenemos más de 7.000 denuncias con 730 casos en todo el año que entraron a investigación con 406 fallecidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En verdad, tenemos que culpar en este caso a las organizaciones delincuenciales, criminales y todo, que están operando en el país, sería un interrogante, y que eso lo, el único que puede responder sería el Estado, ¿no? Sí, sí. Y la cúpula, sí. Pero también la Asamblea tiene culpa, mi estimadísima. Sí, claro. Porque la Asamblea nunca se ha preocupado de los desaparecidos, que día a día hay más desaparecidos. Y en el caso nuestro de adolescentes, de niños y adolescentes que venimos diciendo, por Dios, están desapareciendo a nuestros niños. Pero no, a nadie le importa, nos dejan a nosotros solos, recorremos el país, estamos en plantones permanentes, diciendo, pidiendo al Estado, pidiendo a la Asamblea Nacional. Y por eso es que AIFADEC sí pide a la Asamblea Nacional, porque hemos venido diciendo que necesitamos que se hagan reformas y al Código Orgánico Integral Penal. Porque no olvidemos casos que han conmocionado el país, por ejemplo, el caso de la desaparición de Ariana Valentina, una joven de 24 años que desaparece en Puerto Viejo, y la última persona que hace contacto con ella es el padre del hijo, que ella estaba embarazada de 2 meses. Ajá. Después de 4 meses le entregan, le llaman a la madre para decirle, y los familiares de Ariana Valentina de Puerto Viejo viajaban a Quito para acompañarnos en los plantones. Como también la familia de Byron Josa, otro desaparecido de Puerto Viejo, y que ese caso luego lo meten como secuestro. Al final nadie cobró la recompensa, no se sabe dónde está Byron Josa, y AIFADEC tiene que andar viajando de un lado a otro para hacernos presentes, denunciando esa realidad que no puede darse en un país, entre comillas, democrático. Claro. Ahora, en los casos, normalmente, ¿aparecen los restos después? ¿Se sabe qué pasó con los que desaparecieron? Bueno, para saber cuál fue el desenlace solamente es cuando se encuentra a la persona viva o muerta. Ajá. Y es que es viva, son muy pocos que se encuentran, porque claro, para la DINASEC, que es la fuente de las estadísticas al Ministerio del Interior, que es que alimenta las estadísticas, dicen allí que bueno, es que se fueron por su propia voluntad y todo, como a mí cuando me dicen... Es que, mire, Lidia, me dice, acaban de llamar a la DINASEC y dice que ya los encontraron. Entonces, le digo entonces que me nombre uno de los que ellos hayan logrado encontrar por investigación. Sí, claro. Que me dé el nombre de cualquiera, pero no me lo van a dar, porque son personas simplemente que se fueron, regresaron, y que, claro, ante la desesperación de esta realidad triste y macabra que ocurre en el país, entonces la gente ahora ya no se queda tranquila, desaparece el ser querido y enseguida llama. Seguro, y pone seguro. La denuncia también. Eso es lo que AIFADEC les pide a todos, que no dejemos pasar mucho tiempo, porque si dejamos pasar mucho tiempo, un minuto es demasiado tarde para encontrarle con vida, ¿no? A estos cuatro... Gente escopolaminada, gente drogada, dopada. Por algunas organizaciones. Ajá. Estos cuatro que tenían 11, 14 y 15 años, o sea, un niño y 3 adolescentes, ellos fueron 20, detenidos 20, por 15. Soldados. Fueron detenidos por soldados. Claro, ¿es normal que los detengan militares. Los soldados militares? ¿No es la policía? Digamos, no debería ser normal. Claro. No debería ser normal, porque ahí es donde viene y se estereotipa la situación. Bueno, donde puede decir, no, es que eran delincuentes, lo que sea. Entonces, no, la cuestión es por qué los detuvieron. Claro. Aunque ellos ahora digan que no, que los detuvieron porque llamaron, que estaban robando, lo que sea. Pero para eso hay organizaciones estatales mismos que tienen que ver con la vida de los niños. Exacto. Entonces, aquí lo que nosotros sí reclamamos y todo, porque nadie tiene derecho de primero privar de la libertad y de la vida a una persona. Sí, entonces, sí. Por eso AIFADEC es mucho más contundente y hemos estado apoyando de tal manera que en la audiencia del 24 de diciembre presentamos un amicus también exigiendo el habeas corpus, que nos digan dónde están los niños. Pero el desenlace ya lo conoce el mundo entero, ¿no? Sí, claro. Ya lo conoce el mundo entero, y eso es lo que llama la atención, y no se debe dar en ninguna, en ningún otro estado del mundo llamado democrático, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, entonces no olvidemos los casos que pasamos, pues, en las dictaduras del 60, 70, sí, en Argentina, Chile y todo eso, ¿no? Uruguay también. Pero son contextos diferentes. Sí. De dictadura. Y en el Ecuador, bueno, ahora se ha dado eso, y como te digo, nos tuvimos el caso de la niña Benavides, Emilia Benavides, una niñita de pequeña, y que ella también se le encontró muerta y se le encontró de tal manera así también calcinado sus huesitos por todos lados, incompletos, diferentes así. Y eso tampoco el Estado en esa época, el gobierno de esa época, tampoco le puso atención, porque si decían que en este caso la niña había desaparecido a lo mejor por una banda que hacían pornografía infantil, ¿por qué no se llegó a determinar quiénes estarían detrás? Entonces el Ecuador deja mucho que desear, ¿no? Sí, claro, claro. Porque nuestros desaparecidos y por los que nos organizamos, por la desaparición de una chica colombiana, estudiante universitaria colombiana que estuvo de paso aquí en Ecuador y desaparece. Y es su padre, Walter Garzón, otro también colombiano que viene acá, y él es el cofundador de Aspadec, porque empieza a decirle a la gente que tienen que reclamar por sus seres queridos, ¿no? Sí, sí. Entonces fue necesario organizarnos de tal manera que hemos conseguido una ley que se tipifique la desaparición involuntaria como delito, que fue aprobada en diciembre del año 2019, lo mismo la ley también, y la ley entró en vigencia el 28 de enero del año 2020, y la del delito de desaparición involuntaria entró vuelta en vigencia a través de unas reformas al Código Orgánico Integral Penal el 21 de junio del año 2020, imagínate. Claro. ¿Y allí qué pasó? La pandemia, claro, el COVID, y nos impedía salir, pero al final hasta perdimos el miedo de ser contagiado, al final nos dio COVID, pero seguimos todavía vivos. Está claro. Para seguirles contando. Nos gustaría mucho, Lidia, poder llamarte en otro día para conversar más sobre AFADEC, lo que hace, esa historia que comienza con esa denuncia de un colombiano por su hija, y todos estos, claro, temas, porque quedamos con muchas preguntas que queremos tomarlo con más tiempo, si nos permitís, en otro programa. Claro. Bueno. Sí, bueno, yo también quiero agradecerles a ustedes y ante todo, porque AFADEC también logró dar con el paradero aquí de una chica uruguaya, te cuento. Ajá. Su padre nos contactó a través del correo electrónico y todo. Por eso es que AFADEC hace que dice, que decimos que si uno tiene tatuajes, tiene lunares, tiene todo, claro, eso se pueda visibilizar. Y gracias a un tatuaje hermoso que tenía la chica en un hombro, la gente nos empezó a llamar y dice, no, la hemos visto en Esmeralda, la hemos visto, imagínate. Y la encontraron. Está lejito. Sí, gracias a Dios el papacito sí le logró llevar. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces son cosas que AFADEC hace. Y te cuento que somos así, somos voluntarios, trabajamos tanto allí, nadie cobramos. Claro. Y tampoco les cuesta nada al familiar de que cuando nos llama y todo. Lo primero que yo les digo a mis compañeros voluntarios, díganles a todos que no cuesta nada, porque la gente a veces tiene miedo, cuánto me va a costar, ¿no? Qué tremendo. Sí. No, y estaría encantada porque podríamos hablar de qué hace Fadé, como tú mismo dices. Y también hemos logrado tener una red de abogados para desaparecidos especializados para desaparecidos. Por eso, sirve mucho, es una realidad de América Latina, sirve la experiencia de ustedes, queremos conocerla y difundirla. Así que por hoy te agradecemos, pero quedamos ya en coordinar otro encuentro, Lidia. ¿Ya? Muchas gracias. Perfecto. A Álvaro, muchísimas que nos conectó, gracias, contigo. Sí, sí, sí, sí, Álvaro, chuta, sí. Ya es parte de AFADEC también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lidia Rueda, y hasta la próxima. Gracias, ya hasta la próxima. Un chao, chao.